es el tema de cómo ser testigo, recibiendo a los otros, recibiendo a los otros, cómo recibir a los demás. Todos nosotros tenemos una gran necesidad de ser recibidos, una necesidad de ser recibidos y una gran necesidad de ser recibidos. Esa es una cosa, por allí nos falta, en la iglesia en Argentina nos falta esa, uno ha viajado a Francia, verá que en todas las iglesias, hay, en todas las iglesias, hay un sacerdote que está allí que dice accueil. Y el sacerdote está ahí en Notre Dame, y de Notre Dame hasta la última iglesia suele estar ahí esperando a alguien que llegue. Y realmente están así, lo hacen muy bien. Es decir, la persona que necesita confesarse, necesita acercarse, está siempre, y veo que está siempre lleno de gente, especialmente en las principales iglesias hay siempre muchísima gente. Y creo que esa es, esa, yo veía el cartelito de aquel, y yo creo que tendríamos que tener un cartelito de aquel en el corazón. Aprender a recibir en el corazón. Las personas tenemos necesidad de ser recibidas. Y muchos enconos, muchos resentimientos vienen porque uno no se siente bien recibido. Es cierto. A veces es cierto que uno no es bien recibido, pero a veces es cierto que uno espera ser recibido como no debe. No debe. Si yo voy a un lugar y no aviso que voy, bueno, me van a hacer esperar como 1 o 2 horas. Ahí está ocupado. Y uno dice, bueno, realmente yo tenía derecho a llegar de esta manera. Pero otras veces es cierto, hay corazones duros que no saben recibir, es cierto. Y mucho porque su psicología no les da. Y no se le puede pedir peras al olmo. Hay otras que no la tienen por falta de virtud, que también es cierto. Sobre todo cuando hay dureza de corazón. Diríamos, para encontrar a los otros, para recibir a los otros y encontrar al propio, hay 4 puentes. 4 puentes. Vamos a empezar por el primero. El primer puente que nos une a los demás, donde podemos recibir a los demás, es el de las cosas de la vida. El de las cosas de la vida. Es el más banal. Es cuando uno empieza a buscar la atención humana, diríamos, a prestar la atención humana. Por ejemplo, intentar comprender. Intentar comprender, prestar atención con benevolencia, prestar atención al que tiene más necesidad. La primera cosa es una cosa simple, básica, humana, muy humana, lo que decíamos el otro día. Privilegiar al que está allí de cuerpo presente antes del teléfono, por ejemplo. Es muy simple, pero es algo que uno tiene que tener en cuenta, aunque no sea profesional. Puede ser que uno esté visitando una casa porque lo han invitado, no porque se instaló, porque cuando uno se instala tiene todo el derecho de la otra persona a hacer lo suyo. La persona que va a necesitar, sobre todo cuando hay alguien enfermo. Se instala toda la tarde y la persona está cuidando a los enfermos, tiene que cuidar todavía a la otra que viene a visitar. Es terrible. Estas cuestiones humanas hay que tenerla en cuenta. Cuando uno está enfermo, lo que menos hay que hacer es visita, a no ser que vaya a ayudar y a ver al enfermo, a darle un poco de ánimo. 10 minutos, no más. Son pequeñas cosas que ayudan a recibir a las personas. Una prudencia humana que por allí se empieza. Por allí se empieza. No hay que tenerle miedo a lo humano, porque Cristo rescató lo humano con la encarnación del Verbo. La encarnación del Verbo es el misterio por el cual Cristo rescata todo lo bueno que tiene la persona y le otorga todo lo bueno. Es el sacerdocio de Cristo, ¿no? Uno cuando escucha y que dice, pues, la gente dice, pero mire, lo que pasa es que, bueno, tenía envidia, bueno, es humano. Entonces dice, porque se enojó, bueno, es humano. Le pegó, bueno, es humano, pero es humano, pero el humano no, es mal humano. Lo humano es tener cariño, hacer cosas buenas, poder dar un beso a una persona con mucho cariño, prestarle atención, eso es lo humano verdadero. Lo otro es una equivocación de lo humano. Uno le llama humano cuando alguien metió la pata. Y eso es humano, esa es una equivocación de lo humano. Lo humano verdadero es lo que enaltece, que fue lo rescatado por Cristo. No hay que tenerle miedo a lo humano. Entonces, el primer puente es el puente de las cosas, ¿eh? Recibir a las personas por medio de las cosas, por medio de actitudes, prestar atención al que tiene más necesidad, serenidad para atender al que está más cerca, con toda serenidad, porque no puedo atender a todo el mundo. Prestar la atención significa la individualización, como le llaman ahora en el marketing, personalizar el servicio. A la persona, es la atención a este, a aquel, tiene nombre y apellido. Si yo digo compañeros, si yo digo correligionarios, si yo digo camarada, no estoy refiriendo a nada. Es fácil amar al camarada, al compañero, al correligionario, es fácil, pero no hay nadie. Son todos y no hay nadie. Pero si yo tengo que querer a este, prestar atención a fulano, a mengano, a sultano, entonces se personaliza el asunto. Yo veo, Jesús le habla a la multitud, la multiplicación de los panes, 5.000 hombres sin contar las mujeres y las niñas. ¿Vale? Tenemos por lo menos allí casi de 15 a 20 personas. Y sin embargo, después Jesús pasa una noche casi entera con Nicodemo. Pasa un momento con Zaqueo, de las que narra el Evangelio. Habla con la samaritana, con el ciego de nacimiento. Tiene tiempo incluso para hablar con Pilato. Cuando no tiene que hablar, no habla. Dice, cuando lo llevaron frente a Herodes, Herodes pensaba, estaba en gran fiesta, y por lo tanto pensaba que iba a llegar Jesucristo, que le hicieron milagritos, ¿no?, para alegrar a los que estaban allí. Y dice el Evangelio, en Jesús autentachema. Y Jesús allí, mutis, se cayó la boca. Por lo tanto, Jesús habla a todos, pero tiene una atención especial con cada uno. Y yo creo que nosotros, el primer puente de tender hacia el prójimo, en el sentido de Dios, es pasar por las cosas, ¿eh? Pero empezar por las cosas, tender un puente hacia las cosas, no cortar. Segundo puente, primero el de las cosas de la vida, segundo puente, el de las relaciones sociales. Subimos un poquito más, el de las relaciones sociales. Tener sentido de trato, el sentido del trato con los demás, tener un sentido. Adaptarme a la comunidad a la cual quiero servir. Esto significa, quiero servir a mi familia. Bueno, me adapto al sentido de mi familia. La quiero mejor, la quiero mejor. Y la primera forma de quererla mejor es saber que tengo esto. A estos. No a los que a mí me gustaría tener. ¿Ustedes se acuerdan qué rabia que le daba a uno cuando la maestra decía, mirá fulanito como estudia y vos tan mal? Qué feo esa comparación. Y hay padres que hacen ese trabajo. Mirá fulano que no le tengo que decir nada para estudiar y vos tengo que estar todo el día encima. Las comparaciones son odiosas y hacen muchísimo mal. Muchísimo mal. Y en algunos casos crean heridas profundas que son difíciles de sacar. Entonces a veces uno quisiera tener como la familia de fulano. Quisiera tener tal persona cerca como tiene fulano de tal. Y uno no sabe lo que hay adentro. Primero, la cosa es, en las relaciones sociales, yo tengo que servir a estas personas. Por algo estoy acá. Por algo estoy acá. Adaptarse a la comunidad que quiero vivir es el segundo puente, ¿eh? Es hacer la vida más fácil del otro. Otros que están alrededor suyo, no cargarle con mis culpas, mis errores, no cargarle. Tratar de alegrarme con sus éxitos. El otro no es un rival. Nunca el otro es un rival. Es difícil considerar al mismo tiempo prójimo y adversario. No sé por qué. O es prójimo o es adversario. O es prójimo o es adversario. ¿Te vieron qué más vive una persona cuando está todo el tiempo? ¿Qué me habrá querido decir? Le dice una cosa, ¿qué me habrá querido decir? Mirando a ver qué hay detrás, ¿qué me habrá querido decir? No termina nunca, porque siempre va a haber alguna otra doble intención. La primera es la que vale, la que está allí sobre el tapete. Eso ayuda, ayuda a acercarse al prójimo. Ayuda a acercarse al todo. Acordarse que el prójimo es un compañero de camino. Es un compañero de camino. Por lo tanto, considerarlo siempre. La tensión debe ser mucho mayor cuando las personas son más vulnerables, cuando son más débiles. La tensión debe ser mucho mayor dentro de la relación social. Uno mira, el otro día, leyendo un documento del derecho público, miraba cómo se hacía, leía, estaba estudiando, no lo había estudiado, ¿no? Sobre la recaudación de impuestos que se hacía antes de la Revolución Francesa en Francia. La Iglesia recaudaba el diezmo de lo que daban todas las personas, católicos y no católicos. El diezmo lo recibía la Iglesia, no lo recibía el Estado. Por lo tanto, de cada recaudación era el 10%. Pero la Iglesia debía encargarse, y no el Estado, sino la Iglesia, de tres situaciones: la asistencia social, la educación y la salud pública. Eso era encargo de la Iglesia. Por eso la Iglesia tenía en aquel momento en sus manos todos los hospitales, todas las escuelas y toda la asistencia social. Por eso el Estado le dejaba a la Iglesia el 10% de su recaudación. Entonces, yo pensaba, digo, ¿cómo ha cambiado los tiempos, ¿no? Porque esto hoy es un deber que tiene el Estado. Es un deber que tiene el Estado. Y uno piensa, sin embargo, es un deber que tiene el cristiano. No lo tiene desde el punto de vista público, pero es un deber que tiene el cristiano. La asistencia pública tiene el deber de hacer caridad. No tiene la posibilidad y el derecho. Tiene el deber de hacer caridad. Porque yo puedo salvarme si no soy puro del todo. Puedo salvarme si no soy pobre del todo. Puedo salvarme si no soy obediente del todo, porque esos son consejos en los que... Pero yo no puedo salvarme sin caridad, que es un mandato lo que... Entonces, la asistencia pública, o sea, la caridad, es obligación del cristiano. La educación, si la evangelización y el testimonio le pertenece a la identidad del cristiano. Y el tercero, la salud pública, si uno de los mandatos de las obras de misericordia es infirmus visitare, visitar al enfermo. Digo, en aquel momento todo el mundo era cristiano, entonces por lo tanto se le daba a la Iglesia papel que lo hicieran, no le correspondía por derecho en la sociedad, pero bueno, lo hacía la Iglesia. Pero uno se pregunta, en este momento uno tiene que preguntarse mucho más si realmente aquello que tenía la Iglesia, yo como cristiano personal no lo tendría que hacer de alguna manera. Digo, el que es más vulnerable es el que necesita más atención. El segundo puente entonces es el de las relaciones sociales, en este tipo. Tercer puente, y vamos subiendo un poquito más. El tercer puente que nos hace recibir a los otros es el de la amistad. Es el de la amistad. La amistad agrega. Yo escucho continuamente personas, ustedes también, porque lo dicen por los medios de comunicación, y personas muy importantes. Ah, fulano de tal, ese es amigo mío. Ese es amigo mío. Es una desvalorización del sentido de la amistad. La amistad es mucho más que conocerlo o tratarlo en una fiesta. O en 15.000 fiestas. La amistad verdadera la demuestra claramente la última cena. En la última cena está muy claro lo que significa. Jesucristo no come la comida pascual el día que corresponde, sino que la adelanta para comerla con sus amigos. Hay una confianza muy grande. En el clima grande de amistad allí, Jesús lanza una cuestión muy agria, la traición. Anuncia la traición. Y el mojar en el plato era la costumbre de los amigos, que era darse la comida. Mojar en el plato de uno y darle la comida en la boca al otro, que era el signo de la amistad. Por lo tanto, hay una forma clara. Y todavía para completar el signo de la amistad, Jesucristo le daba los pies a los otros, para hacer ver lo que debe hacer el uno al otro, que son amigos. Por eso, es otro campo en el cual se entra cuando se habla de amistad. Es otro puente que se tiende a la gente. La amistad es recibir la historia del otro, su geografía, sus lugares comunes. Eso es amistad. Es un arte la amistad. Por eso hay muchas personas que no saben ser amigos. no tienen la delicadeza de entrar suavemente en la vida ajena. Irrumpen en la vida ajena. Y llegan a la casa como cuando llegan los amigos de los hijos, ¿vieron? Por ahí llegan 15 amigos, chicos, ¡oh! Pasan para allá. Y no, o sea, a veces irrumpen en la vida de uno de esa manera. Y así no se hace la amistad. Es un arte de entrar en contacto, de interesarse respetuosamente por el otro. Se van abriendo puertas. Se van abriendo puertas. Yo no necesito forzar. Las puertas de la amistad se van abriendo solas. La amistad del todo. Se comparte con el otro algo de uno mismo. No todo, porque si no sería un amor unitivo. Y el amor unitivo únicamente se tiene con aquel que puede unirse conmigo, que es Dios. Eso sin duda. Saber que hay límites en la amistad. Siempre hay límites. Ah, yo en la amistad digo todo. Dice, ah, cuidado, porque estás tratando con una vajilla que es muy suave. La de la amistad. Muy débil. Cuidado. Ah, pero tenemos que ser sinceros, tenemos que decir todo. Cuidado. Cuidado con eso. Cuando hablo de amistad no hablo con otra persona. Pues la amistad, estoy hablando también del matrimonio, del padre con el hijo. A nosotros no nos guardamos nada. Cuidado. Hay cosas que hieren. Y aunque sean amigos, no decir hasta que uno no esté seguro, que no sea realmente la necesidad de una poda. Pero si uno se guarda algo, es hipócrita que salen todas esas cosas. Entonces uno es hipócrita. Miren, a veces la hipocresía no es otra cosa más que el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. Porque el hipócrita quiere ser una cosa que no lo es, si no, no lo sería. Entonces hay momentos en los cuales hay que callarse la boca y después pasar. La amistad requiere mucha suavidad en los dedos, mucha suavidad y sobre todo mucha cautela en el alma. Es un puente que se tiende a las personas. Yo nunca voy a poder hacer bien a una persona del cual yo no le he dado el primer puente de las cosas. Le daré mucho menos si le doy solamente el campo de la realidad social, pero ¿cuánto puedo darle a una persona si le muestro la amistad? ¿Cuánto más? Pasa que el corazón nuestro es tan chiquito que caben tan pocas personas adentro, tan pocas, y cada vez caben menos en un mundo actual. Cada vez caben menos. La amistad no es un oficio. La amistad no es un oficio. La competencia de la amistad le compete el amor verdadero, por eso no es un oficio. Es una exigencia. Y hay que buscarle cualidades a la inteligencia y al corazón para mantener la amistad. ¿Cuántas cosas mantienen una amistad verdadera? ¿Ven? Subimos un poquito más. Es un tercer puente. Pero el cristianismo no es solamente una historia de la amistad. El cristianismo es una cosa más profunda. Por lo tanto, el cuarto puente que se tiende a los hombres para recibir a los demás, el cuarto puente es el puente de la fe. Es el puente de la fe. Ese es el puente concreto. Es el puente final, diríamos. Casi el más seguro. El puente de la fe. Allí sí. Es un puente donde uno se broncea al sol de Dios. Se broncea al sol de Dios. Las personas ya no vienen por lo que me dan. Las personas ya no vienen por lo que siento. Las personas vienen por la fe que tengo. El cruce con las personas que yo tengo, el cruce con la vida ajena, es el cruce de la fe. El otro ya no es uno cualquiera, o uno que yo elijo, es el prójimo. La fe da el sentido del prójimo. La fe da el sentido del prójimo. Cuando la madre Teresa le respondió a aquel periodista, cuando le dijo, yo no haría esto, madre, ni por $1,000,000, y ella dijo, yo tampoco, es el puente de la fe. El prójimo que está allí no era alguien que ella quería porque le resultaba simpático, porque le hacía bien, porque estaba, es el prójimo. Es el prójimo. Y tal vez uno debe recordar en esto, en Lucas capítulo 10, el sentido del buen samaritano, los versículos 20 al 27. El buen samaritano. No podemos hacer otra cosa. postura clara de Cristo crucificado es el prójimo. A veces dice que Bossuet, el gran predicador francés, una vez predicaba a la corte, y claro, en aquel tiempo muchos de los que estaban allí no sabían leer ni escribir, así que no leían ni la Biblia ni el catecismo. Entonces, por eso existían en las iglesias los vitrones, que eran las catequesis vivientes, por eso nacieron los viacrucis. La gente no sabía leer y escribir y aprendía el Evangelio por medio de la figura. Después vinieron los artes, pero digo, los vitrones y fueron los primeros catecismos. Entonces, la gente, cuando predicaba un sacerdote en el púlpito, generalmente llevaba un cuadro. Por eso en las iglesias había cuadros, había cosas porque le enseñaban de esa manera. Y bueno, y la gente le pedía a Bossuet un cuadro de eso, de la pasión de Cristo, para poder meditar, ¿no? Se usaba mucho eso. Y entonces Bossuet desde el púlpito le dice, yo no tengo un cuadro para enseñarles ahora cómo fue la pasión de Cristo. Pero salgan a la puerta de la iglesia y vean esa cantidad de gente que está llagada, llena de llagas, llena de gritos, pidiendo ayuda. Y ahí está la pasión de Cristo. Les enseñaba el puente de la fe, el acceso al prójimo por medio de la fe. No les puedo enseñar de esta manera esto, pero vean ahí afuera, ahí tienen cantidad de cosas. Uno puede llegar al otro siendo prójimo únicamente a través de la vida de la fe. El prójimo, el otro se presenta a mí, el otro se presenta a mí siempre con ropas de mendigo. Nunca se presenta con las ropas reales que uno le gustaría ver, siempre con ropas de mendigo. Quiero decir, el otro se presenta, Jesucristo se presenta en el otro, en el prójimo, siempre con ropas mucho más pobres de lo que uno piensa. Quiere decir que tiene un ropaje interno, con un corazón mucho más pobre de lo que uno quisiera. Por eso, si alguno dice que ama a Dios, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. El que no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios al que no ve. Para un cristiano, amar a Dios es amar al hermano. Y hay que desconfiar de toda religión y de todo principio filosófico que no pase por el prójimo concreto. Hay que desconfiar. Lo contrario del amor hacia los demás, de recibir a los otros, es el egoísmo. Son dos cosas que se cruzan. El amor se le opone al egoísmo, porque amar es darse, egoísmo es tenerse. Egoísmo es tenerse uno mismo, no dejar que pase. El guardián del hermano, acordarse que uno es guardián del hermano. Acuérdense quién dijo, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Se llamaba Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Dice. Acordarse de la solidaridad, compartir, estar. Son cosas que hemos escuchado más de una vez, pero nos viene bien pensando. No hay otra manera de guardar al prójimo y de recibir al prójimo. Nosotros debemos ser salvaguarda del prójimo. Salvaguarda del prójimo. Lo cual significa, de otra manera, ser salvavidas del prójimo. Ser salvavidas. No la mano que agarra al salvavidas, porque eso no se reemplaza. Ser salvavidas, ponerse ahí al lado para que el otro agarre, y esa es su libertad. No suplirle la vida al otro, sino ser salvavidas, estoy aquí al lado. A veces me desespero, hay alguien dentro de mi familia que yo quiero, que está muy mal, está muy mal. Yo debo estar siempre ahí al lado. Pase lo que pase, eso es ser el prójimo de salvavidas. No querer suplirle la mano que me agarre para no caerse, eso es de él. Pero yo estoy ahí al lado. Aunque caigan los demás, yo estoy ahí al lado. Eso es salvar al hermano, no quitarle la libertad. Quizás salvarnos de qué. Nosotros debemos salvar al hermano de varias cosas. Salvarnos de la agresividad. ¿De qué agresividad? De la de los otros y de la mía. De la de los otros y de la mía. Salvarlo de la agresividad. A veces por querer salvar a una persona, la agredimos. ¿Y saben lo que hacemos nosotros? Reprochamos. Y el reproche es una verdad dicha del tiempo que hace mucho mal. aleja a las personas. Yo me acuerdo que había teníamos materia en secundaria y biología, me había gustado para nada. Nunca estudiaba, siempre sabía más o menos, pero nunca estudiaba. Y un día estudié, me decía un día, el profesor me dio un reto, me acuerdo que me dio un reto, era un médico, me dio un reto a algo, pero nunca estudia, qué sé yo, mire lo que podía haber dado, qué sé yo, antiguamente, digo, una vez que estudié, no puedo nada. Y a veces pasa igual, pasa la gente, lo reproche. Nosotros no sabemos el esfuerzo que está haciendo la otra persona. A lo mejor no puede más. Y uno, imagínense, usted que habrá conocido alguna vez lo que significa el régimen. Están haciendo un régimen donde bebía una persona y dice, qué gorda que está. Claro, hace 2 años que no bebe, entonces dice, qué gorda que está, pero no se dio cuenta del esfuerzo que hubo anteriormente. Le viene toda la autoestima que lo va, seguro. Y a veces nosotros nos pasa con los reproches. Nos pasa con los reproches. El reproche puede ser una verdad, pero dicha siempre a destiempo, y eso hace mal. Eso hace mal. Hay dos cosas que hacen mal en la relación con Dios. El silencio de lo que se debe hablar y no se habla, y la verdad que debe decirse a un tiempo y no se dice. Y cuando las cosas no se dialogan, aparece el reproche. Dos cosas. Los varones tienden más a lo primero. Pensar que le deben interpretar el pensamiento. Entonces no hablan, ellos no hablan. Entonces después vienen los hijos. Y las mujeres reprochan. Son las dos cosas que aparecen allí siempre. Pero no es que uno sea consecuencia del otro. No es así. Porque aunque hablaran sobre el tema, todavía quisiera que se hablara más. Entonces no se habla más, más profundo. Siempre hay victoria. El silencio de un lado, el reproche del otro. Y esas son dos leñas verdes que se ponen en el matrimonio. Y no prenden. No prenden. Después decimos, no sé qué pasó, pero esas dos no prenden. Pero lo mismo pasa en la relación interpersonal. Entonces, recibir al prójimo es salvarlo de la agresividad de uno mismo. Sobre todo el reproche. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos del miedo. Salvarlos del miedo de la vida y de la muerte. Salvarlos del miedo a vivir, del miedo a morir. Enseñarles que la casa de la vida tiene muchas más habitaciones de las que nosotros pensamos. Y cuando hay una que hace mucho frío, pasemos a otra, porque seguro que encontramos a otra que está más calentita. En la vida hay muchísimas habitaciones. No vamos a hacer como en aquella vieja novela de Graham Greene, de Living Room. El cuarto que se vive, creo que se llamaba acá. Era un sacerdote que vivía con un montón de hermanos solteros, vivían todos en una casa. A medida que se iban muriendo, iban cerrando la puerta de la pieza donde vivían. De manera que al último quedan los últimos y terminan viviendo en el living room. En el living room. El cuarto que se vive, toda la casa cerrada. Toda la casa cerrada. Y terminan allí. Terminan allí viviendo toda una casa habitable, hermosísima, pero terminan viviendo allí con grandes miedos dentro de la casa. La casa es la vida. Y cuando se cierra una puerta hay miles que se abren. Hay que aprender a buscar. Si hay una puerta que está mal, si hay una pieza donde no se está bien, pase a otra, pase a otra. Hay miles. No lamentarse por la puerta que se cerró. Entonces, ayudar al prójimo, ¿qué significa en este campo? Al mismo tiempo, ayudar a que salga del miedo, el miedo a vivir, de lo que le ha pasado, de lo que pasó. Pase a otra, pase a otra. Ni la vida, ni el tiempo, ni nada se detiene. En la casa al lado suyo, o en la habitación al lado suyo, seguro que están viviendo otra realidad, en la cual lo suyo ya pasó. Entonces, déjese de estar dando el ánimo. No sabe lo que me pasó, no sabe lo que me pasó. Ya pasó. Ya pasó. Sufra el dolor por dentro, como se lleva. Había en una de las novelas de Shakespeare, le dice la mujer al hombre, no me acuerdo, pero me parece que es el mercader de Venecia, le dice, el hombre a la mujer le dice, mujer, ponte el vestido negro y el collar de perlas, que con eso disimula todo. ¿Cuál es cierto? Se disimula la alegría y la tristeza, está perfecto. Como una persona vestida clásicamente, siempre es una persona elegante, aunque tenga el negro que ya no se sabe el color. Pero es evidente, cuanto más mamarracho nos ponemos, más ridículo está. Y nos pasa a veces en la vida, que a veces hay que aprender a salir a la vida, aunque por dentro uno se destruya, de amor o de falta de ternura. Pero hay que aprender a vivir, que hay otros lugares donde no está dando lástima, que hacer, o no escucha una vez el amigo, el que está cerca, escuchará una vez, pero la segunda vez lo escuchará menos, y la tercera ya le dirá, como a San Pablo, otro día te diremos. Aprender a hacerlo de ese modo, porque nos arruinamos la vida, y la vida queda. ¿Salvar al prójimo de quién? De las agresiones nuestras, pero al mismo tiempo de los miedos que la otra persona pueda tener. Y salvarlo de la miseria. ¿Qué miseria? Salvarlo de la miseria del orgullo, salvarlo de la miseria de su propia comodidad, ayudarlo a levantarse, ni que sea muy orgulloso, ni que se instale demasiado. Es feo tener amigos cómodos, es feo. Miren, pero existe, la comodidad existe. Una vez leí de Atahualpa Yupanqui esto que era los tiempos que se usaban las canciones de protesta, ¿se acuerdan? En los años 60, escuchábamos John Baez, escuchábamos todo, parecía que sabe qué cosa, ahora ya no hay más de eso, y si hay, ya uno ni le lleva al punto. Pero en aquel tiempo uno tenía. Y el Atahualpa Yupanqui dijo: que Dios se acuerde del pobre, puede que sí, puede que no, pero es seguro que almuerza a la mesa del patrón. Yo sentí como un latigazo cuando escuché. Me di cuenta de que era una enorme mentira, pero también una enorme verdad. Era una enorme mentira porque el Cristo nuestro es un Cristo pobre. Es un Cristo que nace en medio de la bota del asno y del buey. Es un Cristo que nace en una gruta en Belén. Es un Cristo que vive pobre y es un Cristo que otorga la más pobreza que puede otorgar a una persona, que es su vida. Por lo tanto, la muerte del Cristo en la cruz y la imagen nuestra de la cruz es la imagen de mayor pobreza de alguien. Por lo tanto, es mentira. Pero también es cierto, y por eso me dolió, que también es cierto que muchos cristianos somos cómodos. Y no hay mayor riqueza en la vida de una persona que su propia comodidad. Que no es capaz de dar un paso, de levantar una mano, de mojar un corazón, de ensuciarse las manos, de poner un poco el tiempo suyo a disposición del propio. Eso es cierto. Y eso es ser rico. Eso es ser rico. Esa es la mayor riqueza que impide que otros se acerquen, que impiden de poder recibir en el corazón. Por eso lo de Atahualpa Yupanqui era una gran mentira, pero también decía una gran verdad, y uno puede meditar, aunque él no quisiera. Yo, a mí hay dos imágenes que me llama la atención, que las hizo el Papa. Una fue cuando todo el mundo escapaba con el SIDA, la enfermedad vergonzosa, que todo el mundo no sabía qué hacer. El Papa llega a Nueva York y agarra a un nenito infectado de SIDA y lo besa, y lo acaricia y lo tiene en su brazo. No puede abrazar a todos los que tienen enfermedad de SIDA, pero allí demostró lo que significaba el acercamiento. El acercamiento. Es una sola imagen, pero lo que fue el acercamiento. E inmediatamente le ordena al arzobispo de Nueva York que haga el primer hospital que hubo en Estados Unidos dedicado exclusivamente a la atención de SIDA. Y la tienen las hermanas de Teresa Calcuta. Y el cardenal de Nueva York pasa todos los días miércoles dentro de ese hospital. Da de comer, baña a la gente, es un mundo extraordinario. Pero es una imagen, no puede hacerse con todo, pero es una imagen que llega a eso. Y la segunda imagen es la visita de Juan Pablo II a su asesino, a Diaca en la cárcel. Es la segunda imagen, lo que significa el llegar incluso, el despojarse de su comodidad y llegar a lo más miserable, incluso aquel que me agredió. Ese es el signo mayor de pobreza, el cual es necesario que uno haga algo. Miren, en la antigüedad, los griegos distinguían entre el ocio y el negocio. El ocio era propio, el ocio para nosotros es estar hoy más arriba, ese ocio, no es ese lo que tenían los griegos. El ocio era creador. El ocio es el que tenía aquella persona que trabajaba. Trabajaba con la mente, creaba. Estaba continuamente creando. Y el negocio era la negación del ocio. Hoy es al revés, hoy parece que el negocio es el que trabaja y el negocio es el que está panza arriba. En cambio, el griego tenía otra idea de lo que significaba eso. Nosotros debemos recordar en nuestro tiempo que hay negocios nuestros que deben dejarse. que deben dejar por la falta de comodidad que tenemos en todo eso, la falta de comodidad en Dios. Entonces, por eso Santa Teresa dice Santa Teresa, no son tiempos de tratar con Dios negocios de poca importancia. No son tiempos. Lo cual significa, cuídense de ese tipo de comodidad. Traten con Dios de aquellas cosas que valen la pena. De aprender a moverse, de aprender a tener otra forma de vivir. Y a veces, recordar que no debemos estar ciegos, ponerse una cortina de egoísmo que solo remueve las lágrimas. Necesitamos continuamente sacar de eso. Había una novela de Hugo Betti llamada El Jugador. Era una novela que dejaba de enseñar. Era un hombre que durante toda su vida se había dedicado al juego, había estado casado. Su mujer muere. Y después que había perdido todo, incluso su casa, tenía que trasladar las cosas de su casa al lugar donde se iba a vivir, que era mucho más modesto, que lo había perdido todo por el juego. Y encuentra en un viejo arcón el vestido de novia de su mujer. Y mira el vestido de novia y no puede creer que ese vestido de novia hubiera sido de su mujer. ¿Cómo era tan pequeña? ¿No? La idea era, ¿cómo era tan pequeña? ¿Cómo era de mi mujer y era tan pequeña? Y se había dado cuenta, es hermosa la conclusión, que él había mirado siempre a la mujer. La había mirado desde tan lejos, que nunca terminó por conocerla como era. Cuando empezó a llorar y a darse cuenta de lo que había perdido, recién allí empezó a ver el verdadero rostro de la persona que debería haber amado y conocido durante toda la vida. Nosotros muchísimas veces estamos tan ciegos de corazón, y a veces un dolor muy grande recién nos hace dar cuenta de la realidad que tenemos delante. Dolorosamente y con muchas heridas, pero a veces es la única manera de ver. En el fondo, como decía Ortega y Gasset, los hombres no vemos con los ojos, sino a través de ellos. Aprender a verlo desde adentro. Por eso, tal vez en este momento de meditación que vamos a hacer, vamos a tratar siempre de desconfiar de cualquier forma de vida donde el prójimo no esté incluido en nuestra vida. Pero no un prójimo que se limite contándolo y sobrando los dedos de una mano. No el prójimo que únicamente estén los miembros de mi familia cercana. Por más que estén más cerca, el corazón debe ser mucho más grande. Mucho más grande. Porque Dios nos mandó querernos como hermanos, no que seamos conocidos. Dios no nos mandó a conocer unos con otros. Es cierto que el amor comienza con el conocimiento, porque nadie ama lo que no conoce. Pero lo primero de todo que debe estar en el corazón, aparte del conocimiento, es el deseo de querer, el deseo de amar. Y verán cómo amándonos más, mejor nos comprenderemos. Vamos a meditar para ello el capítulo 17 del Evangelio de Juan. La oración sacerdotal de Jesús, donde Jesús reza por sí mismo, por los apóstoles y por los que vendrán, poniendo en esa oración sacerdotal del Viernes Santo todo el amor con que es posible tener el corazón de una persona, aunque esa persona fuera Dios. Ojalá que así sea para nosotros también. Damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos, porque vives y reinas por los siglos de los siglos.